El siguiente espacio es un programa grabado por Radio B 90.5 FM. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Escucha. Conoce. Transforma. Radio B presenta Púrpura. Deconstruyendo imaginarios, buscando igualdad. Una producción de Radio B 90.5 FM con Brisa Gómez. Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Reciban la bienvenida a esta nueva emisión de Púrpura, esta vez, otra vez, en exteriores. Como ustedes saben, estamos en remodelación dentro de Radio Universidad Veracruzana y esto representa una oportunidad para nosotras porque podemos salir a las diferentes entidades académicas, platicar con las amigas, con las socias, con las compañeras y, bueno, pues ver desde distintas realidades, como lo dice nuestra rúbrica de Púrpura, desde distintas realidades, la vida en la sociedad dentro de la propia Universidad Veracruzana. Y el día de hoy nos han invitado, nos han recibido en las instalaciones de la Unidad de Género, lo cual nos da muchísimo gusto, porque como ustedes saben, cada mes tenemos al menos un programa dedicado al trabajo que hace la Universidad Veracruzana en torno a la violencia de género contra la comunidad universitaria, no solamente contra las mujeres, también contra las personas que forman parte de la diversidad del sistema sexo-género. Y bueno, pues por supuesto, el día de hoy no es la excepción. Justamente hablaremos acerca del trabajo que están haciendo las diferentes entidades académicas y una de estas es justamente la Facultad de Biología y hoy nos acompaña, entre otras invitadas, por supuesto, la doctora Elvira Morgado Viveros. Ella es representante de Equidad de Género de esta Facultad de Biología. ¿Qué tal, doctora? Hola, Brisa, pues mucho gusto por fin estar con ustedes en Púrpura. Ya tenía muchas ganas de platicar con ustedes. Gracias. Y pues aquí en la coordinación de la Unidad de Género, que pues creo que estamos casi de recién estreno de instalaciones. Sí, claro. Todos los buscamos en rectoría, pero por fin ya les están dando un espacio que se requiere. Porque es una unidad que nos está abriendo un gran panorama. Estamos en un parteaguas en la Universidad Veracruzana que después de 70 años claro, se abre una unidad de género y a los 75 años de la Universidad Veracruzana estamos teniendo un protocolo contra la violencia sexual en Así la universidad, es. Que se además, ha gestado desde aquí. Exacto, y que además en este momento se está trabajando, se mantiene en consulta. Se mantiene en consulta, eso es algo muy importante. Y es parte de las labores que hemos estado haciendo con la comunidad de la Facultad de Biología. Desafortunadamente, porque hay que decirlo, hay poca respuesta. Uh-huh. Hay mucha bulla en redes sociales, pero poca respuesta en los espacios oficiales, en claro, los canales que deben de ser. Sin embargo, hay mucha gente interesada y que sí ya es, pues sí recibe el llamado y uh-huh, sí lo atiende. Y pues yo agradezco mucho a los estudiantes que sí llegaron al llamado de revisar el protocolo, a los compañeros académicos. Y bueno, pues con lo que se tiene se claro, trabaja. ¿Cuál es la situación en la que se encuentra la Facultad de Biología? ¿Hay pues, más hombres, hay más mujeres? ¿Cómo se divide? Hay una población predominante. No hay en sí una carga más hacia un género o a otro. Si bien es cierto que sí tenemos generaciones en las que predominan las mujeres, algunas veces sí tenemos una predominancia de hombres, pero tenemos podría atreverme a ¿un decir equilibrio? Que tenemos un equilibrio. Más o menos estamos, no somos como esas entidades en donde predomina un género uh-huh, sobre el otro. Sí tenemos cierto equilibrio también en la planta académica, también en la planta de personal de apoyo. Hay cierto equilibrio que podemos tener. Y bueno, pues esto tiene una, una ventaja porque pues tenemos una armonía, claro, en cuanto a géneros. Ahora, vivencia, creo que no somos una entidad tan asediada como escucho, uh-huh, en los encuentros de representantes de unidad de género, que me asusto de verdad y me avergüenzo mucho de, pues de la especie humana, de los compañeros académicos, se oyen cosas muy fuertes. En la facultad no estamos libres de pecado, sí tenemos muchas, muchas situaciones de acoso y hostigamiento, todas delicadas, pero no tan abundantes como en otras entidades, ni tan agresivas como otras entidades, sí debo decir. Y bueno, son cuestiones que se están atendiendo, las personas que se ven afectadas por esto presentan sus denuncias. Fíjate, Brisa, que ahí tenemos una gran debilidad. Este semestre que pasó, como representante de equidad de género, con el apoyo total de la dirección y de la Secretaría Académica de la Facultad de Biología, que yo también agradezco mucho a la directora, la doctora Clementina Barrera, y al secretario académico Jorge Benítez, estamos trabajando en la misma sintonía, en una comunicación bastante estrecha. Yo, después de cada reunión que tenemos de unidad de género, siempre me paso a reportar con la directora, y ellos cuando tienen un caso siempre me lo comunican. Entonces, en ese sentido, hemos estado trabajando desde hace 3-4 años que iniciamos con ese trabajo, una comunicación muy, muy fluida y en el mismo canal, lo cual sí, para mí es una súper ventaja, porque escucho a otras compañeras que tienen que batallar con los propios directores o directoras, que tienen que batallar con los secretarios académicos. Y bueno, yo tengo ese privilegio de que no es mi caso. Pero la comunidad desconoce mucho el organigrama, desconoce mucho de las instancias. Este semestre nos dimos a la tarea de ir salón por salón, sección por sección, a informarles que existe una coordinación de unidad de género, que está disponible la información ahí en el portal web, que tenemos un reglamento para equidad de género que la mayoría de los chavos, podría decir yo que casi todos, incluso académicos, desconocemos. Se les informó que en ese momento se contaba con la guía que surgió derivado de la creación de la Coordinación de Unidad de Género en aquel 2014, que se quedó corta y que estábamos creando el protocolo contra la violencia sexual en la Universidad Veracruzana, y que estaba disponible para que lo revisaran, y se les hizo la invitación. Eso fue un primer trabajo que se hizo. Claro, yo creo que abarcamos, según el estimado del secretario, del doctor Jorge Benítez, un 90% de la población estudiantil le fue informada que existía, que yo, la doctora Elvira Morgado, era la representante de equidad de género, y mi función era ser su primer contacto para darles asesoría en caso de alguna situación. Claro. Incluso si tenían duda, porque fíjate, Brisa, que hay una situación importante. Muchas personas, estudiantes, académicos, trabajadores, tienen duda de, ¿será que me está acosando o estoy exagerando? Claro. Entonces, la primera información es decirle, ¿te incomoda? ¿Te incomoda? ¿Tú te sientes agredido? ¿Agredida? No importa, no estás exagerando. Vamos a ver cómo se están dando las cosas. E informarles también que tienen el derecho de decirle a esa persona de quien están recibiendo el comentario, la mirada, el ademán, lo que sea, uh-huh. sabes que esto me incomoda. Uh-huh. Y bueno, pues también decirles que tienen ese derecho de sentir. Claro. Y que si esta situación, sea cual sea, es recurrente, pues entonces tienen todo el derecho de desplegar un proceso de violencia. También se acercan con la duda de ¿estoy acosando? ¿Me estoy pasando fíjate de la que raya? Nunca he tenido ese caso. Eso sí, nunca lo he tenido. Nadie se ha preguntado, uh-huh. nadie se ha acercado a preguntar, oye, con esta situación yo soy el primero que me entre mis compañeros estudiantes. Es que pareciera como si fuera más fácil dudar que me están acosando. Es un fenómeno que todavía no podemos identificar. Todavía no podemos identificar si somos víctimas, uh-huh. y creo que cuesta mucho trabajo identificarnos como víctimas. Sí. Y a propósito de todo esto, tuvimos también, se gestionó el curso Género y Vida Cotidiana, uh-huh. para los profesores. Sí. 15 profesores de la Facultad de Biología lo tomaron. Y fíjate que ahí fue muy bueno por parte de los compañeros, a quienes yo les agradezco muchísimo su interés por ir, y vamos a seguir gestionando ese tipo de cursos para que más se vayan sumando. Porque justo decían, es que yo no tenía problemas. Ay, en serio, el tal cosa, el hola guapa puede ser un momento de acoso. Sí. Sí, la forma en que lo dices y la forma en que miras y la forma es percibido como una agresión hacia la otra persona. Tiene todo el derecho, ¿no? Identificar esto de los conceptos, uh-huh. qué es sexo, qué es género, qué es preferencia sexual, uh-huh. Todo esto pues es desconocido. Es muy importante reconocer que nosotros como biólogos no tenemos nunca formación en esas cuestiones. Claro, porque son más del campo de la ciencia social. Claro, entonces a mí, y yo se los expreso a los compañeros y a los estudiantes, debemos de tomar iniciativa. Yo no quiero que vayan a estos cursos, a estas conferencias, que también tuvimos una conferencia sobre el derecho de las mujeres, derechos humanos de las mujeres, una guía básica para los hombres a propósito del 9 de uh-huh, marzo, claro. Que también fui muy feliz porque muchos estudiantes fueron por voluntad propia a tomar esta plática que la dio el licenciado Gamaliel Díaz, un egresado de la Facultad de Derecho. Y fue de hombres para hombres. Y todos me comentaron que fue muy bueno y agradecieron el espacio para poder tomar esas dudas. Entonces yo les decía, vayan, porque nosotros en toda la currícula no tenemos ninguna experiencia educativa ni se nos habla de estos términos. Uh-huh. Claro. Ni siquiera sabíamos distinguir qué era acoso y hostigamiento. Por supuesto. Entonces, desde ahí, ¿no? Entonces es muy importante que nos acerquemos a estas estrategias extracurriculares. A mí como representante de equidad uh-huh. de género me ha costado mucho trabajo aprender de todo esto, y creo que mis compañeras de filosofía, mis compañeras de derecho, pues super agarran la onda y opinan y participan y dicen y corrigen. Pues yo nada más estoy recibiendo información, ya con el tiempo, pues bueno, ya he entendido muchas cosas y ya claro. me atrevo a opinar y a dar pues un panorama, ¿no? Uh-huh. Porque desconocemos eso. Entonces sí es muy bueno, y hago la invitación para todos los académicos y todos los estudiantes que nos escuchan, que nos acerquemos a estos espacios, seamos de la área que seamos, claro. porque pensemos en que nosotros como profesores tenemos una responsiva, como tutores tenemos una responsiva, los estudiantes en la sana convivencia ir rompiendo con estos patrones normalizados que se van teniendo y los cuales a veces por desconocimiento se caen en estas situaciones. Claro. Muchas veces, yo lo puedo percibir, muchas veces no son intencionales. Sin embargo, el desconocimiento no se exime del cumplimiento. Esa normalización uh-huh. que se tiene de estas condiciones, pues nos hace caer en un problema, porque cuando llega una denuncia, pues ya estamos en una situación, ¿no? Que pudimos haber evitado, ¿sí? Y bueno, pues también como académicos y como egresados, algún día vamos a estar en una empresa como gerentes, como directivos, y tenemos que abordar estos temas porque es una situación emergente, ¿no? Entonces creo que es importante que vayamos tomando y aprendiendo de estas situaciones. Perfecto, pues yo creo que eso es bastante interesante y vamos a seguir platicando un poco de eso. Cuando regresemos, vamos a escuchar un poco esta cápsula de economía local, que es muy a propósito a esta situación, pues, de aislamiento social que se ha aplicado a partir del coronavirus y en esta fase en la que estamos, y regresamos a seguir platicando con la unidad de género. El distanciamiento social y la cuarentena que dicta la autoridad por motivos de salud representa un problema para las mujeres que son jefas de familia y se dedican a la economía informal, pues, para muchas, un día sin trabajar representa un día sin comer. La propia directora regional para las Américas y el Caribe de ONU Mujeres, María Noel Baeza, reconoció que este es un tema algo preocupante, pues la seguridad alimentaria y la violencia intrafamiliar, así como la violencia contra las mujeres, son asuntos de políticas públicas que hay que atender especialmente en estos momentos. En México, de acuerdo con los datos de la encuesta intercensal de 2015, el 29% de los hogares son dirigidos por una mujer. Esto significa que al menos 9.266.211 hogares están a cargo de la madre o, en algunos casos, la abuela. Esta cifra va en aumento de acuerdo con los datos del INEGI, pues de acuerdo con su censo de 2010, en aquel entonces eran 6.916.000 los hogares con jefatura femenina. Veracruz se encuentra por encima de esta media nacional, pues el 31% de los hogares están a cargo de una mujer. De las poco más de 46 millones de mujeres de 15 años y más que se contabilizaron en 2015, según la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares, la ENDIRE, a lo largo de su vida han trabajado el 71%, de ellas la mayoría en el sector privado, y muchas lo han hecho en micro y pequeñas empresas, incluso en la economía informal. El trabajar en este sector representa que muchas de ellas van al día y se ocupan en actividades dedicadas al comercio y los servicios, que podrían cerrar en caso de no contar con el ingreso suficiente a consecuencia de la cuarentena. Esto significaría que muchas mujeres podrían quedarse sin ingresos durante esta temporada, si es que se manda a las personas a un cierre total de las actividades para frenar el contagio del coronavirus. Sin embargo, el colapso económico no es el único riesgo que enfrentan las mujeres en esta contingencia. De acuerdo con María Noel Baeza, es en el hogar donde las mujeres pueden enfrentar situaciones de violencia en el periodo de cuarentena, lo que se confirma con los datos de la ENDIRE 2016, que señalan que el ámbito doméstico es donde se pueden presentar tipos de violencia como la física, sexual, psicológica, además de la patrimonial y económica. Esas mujeres y niñas se encontrarían encerradas en un espacio privado con sus agresores, que pueden ser sus parejas, padre, hermano u otro familiar. Por ello, desde diferentes instituciones se han puesto a disposición números telefónicos para atender las situaciones de violencia que pudieran presentarse, como el 911 activo en todo el país

de la importancia de tener un protocolo y que ha estado muy de cerca con esta consulta que se abrió a la comunidad universitaria y que, bueno, pues buscaba justamente que tanto estudiantes como personal académico, incluso personal administrativo, manual, pues entraran a esta página de internet, conocieran el protocolo, hicieran observaciones, recomendaciones, tal vez consultaran dudas que tuvieran. Y bueno, pues se abrió un periodo para que la gente pudiera acceder y dejar sus puntos de vista. Este periodo ya cerró, María. Es correcto, Brisa. Pues un saludo al auditorio antes que nada y muy agradecida de esta oportunidad de programa especial. En efecto, el protocolo ha estado disponible en la página principal, en el portal de la Universidad Veracruzana, pues para que todas y todos lo conozcamos. Y justamente el viernes pasado, el día 13 de marzo, es el punto en donde necesitábamos de algún modo cerrar la recepción de estas observaciones, comentarios, dudas, como bien dices, que por parte de la comunidad nos pudieran hacer llegar, porque bueno, pues está redactado, está colocado y que a lo mejor pues los diferentes perfiles nos permiten enriquecerlo o nos permiten en un momento dado también preguntarnos y autocriticar cómo se está planteando el lenguaje o la profundidad o de la descripción, si es suficiente. Incluso si se entiende, ¿no? Si se entiende, exacto. Era como un piloto. Uh-huh. Y esto ha fluido bastante bien. Mira, es un ejercicio pues que se abrió a toda la comunidad, uh-huh, pero que también hemos organizado y sistematizado ciertos pasos. Hay 5 coordinaciones regionales para la igualdad, uh-huh, en la universidad, una de cada una de las regiones. Uh-huh. Y cada región ha implementado pues estrategias diversas, porque pues cada una de las regiones tiene geografías, claro, comunidades diversas, pero todas y todos nos pusimos la meta de que el día 13 cerramos y esta semana cada una de las coordinadoras y nuestro compañero coordinador regional, uh-huh, en Veracruz, tenemos la tarea de que todo aquello que recibimos por parte de entidades académicas, centros, institutos, dependencias, oficinas, direcciones, lo tengamos nosotros muy claro para poder empezar a clasificar, uh-huh, el tipo de comentarios, si es de forma, si es de fondo, si va directamente relacionado con alguna figura o algo que no se entienda, para que tomemos en cuenta justo la observación o la sugerencia. En Jalapa, por ejemplo, que es el trabajo que a mí me tocó coordinar, estuvimos muy de cerca con Sendiu, por ejemplo, claro, que tiene una participación directa, para que ellas nos pudieran en su expertise y de acuerdo a sus propios manuales y protocolos, armonizarlos. Uh-huh. Igual sucedió, y quiero agradecer el compromiso de todas las direcciones generales de la región Jalapa, porque pues incluso no nada más replicaron la solicitud a las entidades académicas a su cargo, sino que las propias direcciones generales realizaron dentro de sus oficinas juntas o reuniones para discutir, comentar y retroalimentar el protocolo. Porque este protocolo lo que tiene como fortaleza también es que está dirigido para toda la comunidad, a diferencia, por ejemplo, del de la UNAM. Por supuesto. El de la UNAM solamente es para que las y los alumnos puedan proceder en caso dado. Uh-huh. El nuestro es para que cualquier miembro de la comunidad pueda presentar su inconformidad. Lo cierto es que pues sigue siendo un documento perfectible, uh-huh, además de las revisiones o la consulta amplia que se trató de provocar, y creo que tenemos muy buenos resultados respecto al número de participación. Esto también se va a sistematizar y redactar con mucho cuidado, en coordinación con la oficina del abogado general, claro, y otras dependencias, neurálgicamente pues las 3 secretarías de la universidad, ¿no?, que tienen una incidencia directa y que tienen también atribuciones muy específicas que en apariencia, uh-huh, no están en el protocolo, pero tenemos consecuencias, claro, y situaciones académicas, de planeación o incluso financieras, ¿no? Claro. El protocolo impacta en su operatividad. en todo nuestro quehacer. Y bueno, ¿qué tiempo va a tardar este periodo en el que ustedes van a hacer esta revisión de todas las observaciones que recibieron? Pues mira, nosotros tenemos proyectado que sea de aquí, que hoy es día 16, a fin de mes, para poder realizar esta clasificación y sistematización de las regiones. Nos vamos a reunir los 5 coordinadores regionales para justamente armonizar lo que en las 5 regiones hay coincidencias, hay disidencias, o tratar de llegar a un documento casi final. Este se va a colocar también a la vista del Consejo Consultivo de la coordinación, para que académicas, académicos de renombre, la Secretaría Académica, incluso lo preside la propia rectora, tenga conocimiento de cómo quedó, qué se dijo, qué se preguntó, qué se incorporó de acuerdo a las manifestaciones de la comunidad. Y después de esto tendremos, que es el día 1 de abril, nuestro consejo consultivo, pues a lo mejor 8 días para, en un grupo de trabajo que comentaba con las 3 secretarías, oficina de abogado general, con transparencia, contraloría, o sea, áreas que participan de manera directa o indirecta, podamos llegar a un borrador final y a su versión que estaremos colocando en el sitio de colaboración. O sea, estamos con los días contados. O sea, es mucho trabajo para un periodo relativamente corto. Exacto. Porque además hay que contemplar no solo la visión de las regiones, sino también de la UBI. Exacto. Que tiene también sus particularidades. Sí, tiene sus particularidades, y justamente es una de las direcciones generales que se reunieron en oficina todas y todos a revisarlo y hacer propuestas muy muy interesantes. Y estamos tratando de escuchar todas esas voces y armonizar. Tenemos un mes para llegar a nuestro producto final, en el que pues de manera paralela vamos trabajando con diferentes actores y luego vamos juntando todos estos esfuerzos. Y bueno, Marily, el resultado de todo este trabajo es llegar al Consejo General Universitario a plantearlo. ¿Qué va a pasar ahí? Pues mira, como el protocolo no es propiamente un instrumento legal, o sea, no se incorpora a la legislación, sino que justamente lo que hace es recopilar, ¿no? Sintetizar y poner en un solo lugar, todos los procedimientos. Lo que nosotros esperamos es que el Consejo Universitario General reconozca su importancia, su trascendencia, el cumplimiento de nuestra universidad, tanto al interior como al exterior, como los compromisos institucionales que tenemos en diferentes asociaciones nacionales e internacionales, porque no es una problemática exclusiva de nuestra universidad. Es una situación que debemos afrontar de manera institucional, desde nuestra propia vivencia, desde nuestra propia óptica, con nuestros propios instrumentos y capacidades. Y lo que esperamos es que el Consejo Universitario General pues lo haga suyo. Lo haga suyo porque además es de todas y de todos. Justo para eso es este periodo. Claro, por eso justamente hubo una consulta, para que la gente pudiera conocerlo y participar de alguna manera, ¿no? Es correcto. No queremos que se vea como un protocolo, el protocolo de la coordinación de la unidad. No, no, no. Es un protocolo para todas y para todos. Y agradecemos de verdad muy puntualmente a alumnas, alumnos, administrativos, sindicatos también, que se han manifestado, que han vertido dudas y que justamente en las reuniones que están por venir en este siguiente mes, estaremos allanando con relaciones laborales, con recursos humanos, financieros, etcétera, ¿no? Para no trastocar situaciones. Y bueno, esto va a formar parte de un protocolo que cualquier persona, en caso de que sea aprobado por el Consejo General Universitario, pueda ser consultado en cualquier momento y pueda ser solicitado por cualquier persona dentro de la Universidad de Veracruz. En efecto, el objetivo del documento es que cualquier integrante de la comunidad sepa qué es la violencia de género, cuáles son las conductas que son sancionables, cuáles son los procedimientos disponibles, y también que las autoridades, en cada una de las hipótesis que manejamos, sepan cómo manejar la situación con perspectiva de género. Ok, perfecto. Vamos a seguir hablando un poco más con la unidad de género. Vamos a hacer una pausa, escucharemos la cápsula de Ana Valderrama con Aves y Moras y regresamos, estamos hablando con la unidad de género, justamente de visita en las oficinas de la unidad de género. Nací en el país de las nubes, la Mixteca oaxaqueña. Crecí rodeada de matriarcas, de quienes aprendí que compartir alegra el corazón y lo inunda de abundancia. Me regalaron el secreto para crear y nunca dejar de soñar. Ella que me vio nacer en el país de las nubes. Ella que me llevó por caminos de abundancia. Ella que desde siempre me alimenta con aplausos. Ella que hace brotar ríos de aroma y sabor. Ella que recolecta flores de mil colores. Ella que tejió puentes para mantenernos unidas en la ausencia. Ella que va y viene con los comienzos. Ella que sabe cosechar las nubes. Ella que cubre sus pensamientos del sereno. Ella que tiene el corazón de una cactácea y sin embargo florece. Ella que me enseñó a quedarme cada vez que me voy. Ellas son las mujeres que soy. Este es un libro que se llama Sueños de una matriarca y está escrito e ilustrado por Minerva García Niño de Rivera. Es una edición de Tecolote y es parte del Programa Nacional de Salas de Lectura. Yo lo tengo gracias a ello. Y la verdad, les tengo que presumir que, aparte de ser un libro de pasta dura lleno de poesía, las ilustraciones están de maravilla. Solo rosa, solo azul. Y lo que vas haciendo es mirar a mujeres de la Mixteca convivir con su cabello, con su rebozo, con las nubes, con el comal, de una manera muy icónica. Casi todo está sobre un fondo blanco y estos dos colores que a modo de grabado nos van llevando en cada una de las partes que les leí. Es un libro precioso, precioso, precioso. Sueños de una matriarca de Minerva García Niño de Rivera, una autora que creo que está muy bien conocer y tropezarnos con ella. Yo soy Ana Valderrama del proyecto Aves y Moras en esta sección amorosa en colaboración con Púrpura para promover libros escritos o protagonizados por mujeres. Entonces me animé a leerles pues una buena parte por aquello de estar en casa, en contención. Espero que disfruten no solo este, sino muchos otros libros. Así la mente puede viajar en esta cuarentena. Sin más, nos vemos en el próximo vuelo por los libros y los invito a Aves y Moras, donde estoy leyendo cuentos tanto para niños como para jóvenes para entretenernos durante esta cuarentena. Así, sin más, me despido y larga vida a los libros. ¿Sabes qué son el acoso y el hostigamiento? Te acompaño, te persigo. De seguro pasó la materia porque se acosó con el profe. ¿Tan bonita y tan solita? Ambas son prácticas consideradas parte de la violencia de género que puede ser ejercida tanto por hombres como por mujeres y ocasiona en la víctima una sensación de miedo, impotencia y frustración. ¿Es neta que me dice eso? ¿Me lo estaré imaginando? ¿Qué pasa si le digo que no? El acoso es una insistencia constante, comentarios, insinuaciones, tocamientos y presión de índole sexual, que van de la parte agresora a la víctima, ambos en el mismo nivel jerárquico. El hostigamiento contempla situaciones de acoso y se ejerce de parte de un agresor con superioridad jerárquica respecto de la víctima, y puede venir de un jefe o un docente, sin importar si es hombre o mujer, ni si su víctima es del mismo sexo o del contrario. Porque sí, a los hombres también los acosan. Y sí, las mujeres también acosan. En la Universidad Veracruzana se cuenta con la coordinación de la unidad de género y una de sus funciones es dar seguimiento a los casos relacionados con la discriminación por sexo o con la violencia de género que se presenta dentro de la comunidad universitaria. Y no solo atiende casos de acoso u hostigamiento, también casos de discriminación por expresión de identidad de género. Existen 5 coordinaciones regionales y en cada facultad o entidad se debe contar con una persona representante de Equidad, quienes fungen como primer contacto de orientación. Si quieres más información, visita www.v.mx/UGE o llama al 2288-421700, extensión 11243. Púrpura, transformando imaginarios. Personalmente fue un crecimiento que no esperaba. Confiar en mí y que puedo sola hacer muchas cosas. Tocó ser mujeres y que es parte de... Como que al final del día o al final del viaje regresas y te sientes un poco más valiente. Se le prohibían a las mujeres todo tipo de instrumentos, por lo que solo quedaba la voz como el instrumento musical para las mujeres. En nuestra vida diaria no deberíamos dar por sentado cada dinámica social, la forma en la que la mujer es vista en la sociedad, en el trabajo, en la casa, con la familia, en la política. Es un proceso vivo. Bueno, la desigualdad se traduce en violencia y se traduce en crisis económica y social. En Púrpura, damos pasos firmes hacia la igualdad de derechos y oportunidades. Ya estamos de regreso en Púrpura después de haber escuchado esta cápsula de Aves y Moras y la cápsula del acoso, que pues igual y pronto podamos hacer alguna nueva. Ya otra vez en colaboración con la Unidad de Género para Púrpura, pero bueno, mientras esta nos ayuda para ejemplificar un poco las diferencias entre acoso y hostigamiento, que es parte de los temas que se contemplan en este protocolo y que Marilyn nos platicaba que están en esta parte pues formal de la sistematización de las observaciones que recibieron a este protocolo, a esta propuesta de protocolo. Pero alrededor de esto, ¿qué es lo que está ocurriendo? No todo va en la formalidad de presentar una observación o hacer una consulta en este documento, sino que debe de haber cuestiones alrededor, ¿no? Sí, lo cierto es que, pues si bien hemos tratado de ir en cascada, ¿no?, haciendo la réplica de que se conozca su contenido y obviamente que usemos el formato y que podamos participar por la vía institucional todas y todos, me parece que esto nos ha permitido hablar las cosas claras. Conocer, como la cápsula, que para nosotras es una herramienta fantástica que se pase por Radio UV de manera constante, porque te deja en resonancia, ¿no?, temas o dudas de, hey, oye, a mí me pasó algo así, ¿sí será? ¿No será? ¿Cómo lo estoy viendo? Porque a veces ese elemento interno, ¿no?, que no te deja valorar, claro, la trascendencia o no. La duda de si soy víctima o no. Exacto. También el cómo manejarlo. Pues me parece que es muy importante. Ese es el esfuerzo institucional, ¿no? Que todas y todos podamos meditar en el foro interno, qué estoy haciendo, cómo lo estoy haciendo, sobre todo en espacios universitarios, en actividades estrictamente sustantivas que nos corresponden en la investigación, en la docencia, ¿no?, en la difusión, en la extensión de servicios, que podamos realmente construir una cultura libre de violencia. Y entonces a todas y todos nos dice, ¿qué? ¿Cómo? Hay un protocolo que dice, lo leo, ¿qué estoy haciendo? Y esta autocrítica, autorreflexión, me parece que está funcionando colateralmente, ¿no?, para prevenir, para reeducarnos, para meditar sobre ciertas conductas. En realidad, el protocolo o ninguna acción que nosotros llevamos a cabo es para juzgar moralmente a nadie, ¿no? O sea, cada quien es responsable de su vida, de lo que hace, de lo que deja de hacer. Lo que a nosotros nos interesa en un momento determinado es que esta conciencia nazca desde el espacio universitario, ¿no? Que podamos construirnos como mejores personas, identificar si somos agentes violentos, seamos hombres o seamos mujeres, cómo estamos viviendo y conviviendo y si nuestra acción u omisión está dañando a alguien más por su identidad sexogenérica diversa o sus expresiones o cómo está en un momento dado siendo su trayectoria, ¿no? O está siendo impactada, uh-huh. porque puede haber deserción. Por supuesto. Deserción, o puede haber en un momento dado generadores de violencias mayores, ¿no? Uh-huh. Entonces, realmente la intención no es juzgar moralmente a nadie, sino realizar una profunda reflexión y una reconstrucción personal. Y bueno, este protocolo, la creación de este protocolo, iba acompañado de charlas en las diferentes entidades académicas, en las diferentes regiones de la Universidad Veracruzana, y esto generó que se movieran algunas conciencias, algunos pensamientos, que algunas personas, ya fueran estudiantes o personal académico, se dieran cuenta de esto, ¿no? De esta situación, y dijeran, bueno, creo que sí está pasando algo así en la universidad, sí creo que yo supe de un caso así, creo que a mí me pasó y ahora lo estoy razonando. ¿Eso es lo que está ocurriendo? Definitivamente. La réplica pues fue gracias a las representantes en entidades, el darlo a conocer de manera electrónica, estuvimos insistiendo, y mucha gente que se tomó uh-huh. en serio la tarea, me parece que nos ha provocado, pues lo que decía, ¿no? La autocrítica o la autorreflexión en, ah, caramba, uh-huh. ¿cómo lo estoy haciendo? ¿Cómo lo he venido haciendo? ¿Cómo lo he venido viviendo? Y esto nos permite dimensionar, ¿no? De manera muy, muy diversa, que esperamos que sea también un resultado positivo que provoque el que contemos con este momento. Y bueno, independientemente de que este protocolo siga los procedimientos que estaban marcados desde el inicio, la compilación de estas observaciones, llevarlo al Consejo Universitario, ¿continuará las pláticas, la sensibilización, el contacto con la comunidad universitaria? Desde luego, la siguiente fase será obviamente poder implementarlo, que se conozca en su versión final, que puedan cada una de las autoridades entender cuál es su papel fundamental en la guía de los procedimientos que se lleguen a abrir por estos casos, que sea sensible, que no se revictimice a las personas, que se crea el dicho de las compañeras, que estén obviamente concatenados con otro tipo de elementos o evidencias circunstanciales. Claro. Vamos, que podamos cuidar los derechos procesales de ambas partes, ¿sí? Y esto yo creo que será trabajo del segundo semestre del año. Y bueno, pues esto ya viene para las futuras generaciones, que van a encontrar una universidad distinta, una universidad con un protocolo firme para atender situaciones de acoso y discriminación. Desde luego, el primer mensaje institucional que debemos de tener claro es: en la Universidad Veracruzana se rechaza toda conducta de violencia de género, y desde luego que esta trasladada al acoso o hostigamiento con connotación sexual es completamente rechazada. Ese es así como el primer mensaje de entrada. Y luego, bueno, si me ocurre, ¿cómo puedo saber si lo es y qué debo hacer? Ok, perfecto. Y bueno, Marily, ¿todavía este protocolo se puede seguir conociendo? ¿Puede seguir siendo revisado, aunque ya no pueda ser sujeto de observaciones por parte de la comunidad? ¿Se puede seguir consultando para conocerlo? Sí, definitivamente. Incluso con uno de los acuerdos del Consejo Consultivo, y me parece que es atinadísimo. Si bien es cierto, vamos a llegar a una versión final, ¿no? Uh-huh. De este primer proceso, claro, el día 16 de abril, para que consejeras y consejeros lleguen bien informados uh-huh. a la sesión de mayo, y en mayo se dé a conocer esta versión final. Uh-huh. Lo cierto es que este documento tiene que ser revisado periódicamente. El Consejo Consultivo, en uno de sus acuerdos de las sesiones que tuvimos en febrero, uh-huh. A propuesta de la rectora, es que efectivamente tenemos que estarnos revisando de manera constante cómo lo estamos haciendo, ¿no? Uh-huh. Un autodiagnóstico, claro, para mejorar, enmendar, y yo creo que la observación o las puntualizaciones que nos pueda continuar haciendo la comunidad son bienvenidas. Y bueno, ahorita en el Congreso local está como iniciativa esta propuesta de ley orgánica de la Universidad Veracruzana. ¿Qué va a pasar con este protocolo una vez que este documento en el Congreso sea discutido y en su caso aprobado? Bueno, realmente el protocolo no tendría que ser modificado en su totalidad. La ley orgánica sigue su propio curso y como consecuencia habrá necesidad, así lo tienen previsto y ya están trabajando en oficina de abogado general, la armonización de estatuto general y los otros estatutos y reglamentos que rigen nuestra vida universitaria para estar en concordancia con la ley como resulte, ¿no? En su producto final. Nuestro protocolo, si bien es cierto, está fundamentado en todos estos ordenamientos, lo cierto es que lo que intentamos justamente incorporar es la visión de otras normas que también rechazan la violencia de género y que estamos de algún modo pues en obligación de observancia porque es un derecho humano. Perfecto. Bien, Marily, pues muchísimas gracias por prestarnos un espacio aquí en la Unidad de un Género. Un poco ruidoso. Pero bueno, es un programa grabado, es un programa en exteriores, es un programa especial además con la Unidad de Género. Y bueno, pues por supuesto estamos al pendiente de lo que ocurra en el protocolo. Yo espero que para la próxima vez que nos toque programa con la Unidad de Género podamos conocer ya el resultado de esta sistematización de las observaciones, que nos pueden platicar un poco qué fue lo que observó la comunidad universitaria acerca del protocolo, hablemos un poco acerca de eso y bueno, pues prepararnos a este procedimiento ya de consulta. Sí, la verdad es que vienen días de mucho trabajo y concentración de información para poder ser muy sintéticos, muy claros, muy objetivos, muy creativas también para cómo vamos a incorporar estas figuras o estas necesidades que está reflejando la comunidad. Perfecto, pues muchas gracias Marily, gracias a la doctora Beatriz porque nos prestaron un espacio dentro de la Unidad de Género. Les invitamos a que nos escuchen la próxima semana en Púrpura. Estamos preparando también una visita a otro lado para platicar desde otras perspectivas, siempre con perspectiva de género, obviamente. Mi nombre es Brisa Gómez. Quiero agradecer, por supuesto, a Ángeles Juárez, Harumi Cervantes, que están en la producción de esta emisión. A Marily, por supuesto, por prestarnos las instalaciones. Charlie Anthony, que nos va a ayudar también un poco con la edición de este programa. Y nos escuchamos la próxima semana. Las distintas realidades son escuchadas en Púrpura. Una producción de Radio UV 90.5 FM a cargo de Brenda Coronado y Brisa Gómez. Nos encontramos la próxima semana.